biological needs. As such, we have fundamental needs of the very things we so persistently deny, both our strength and ourselves. Yet we survive, even in this. We survive because we accept, because in some brave, insensate way, we tolerate. The ultimate slavery is a life of suffering, a life on suffering. A gray and terrible world, devoid of stimulation, empty of relationships, sterile, meaningless. ¿Quiénes somos? Somos los mismos y las mismas que en el 77, pero más quemadas y más brasas. Con menos esperanzas y más mala hostia. Con menos armas y más enemigos y enemigas, sobreviviendo en el estado del bienestar. Dejar claro que para amantes del ruido, la música no es un negocio. No tiene nada que ver con ello, sino que es, por un lado, expresión artística y, por otro lado, vehículo de transmisión de ideas comprometidas. Para nosotros y para nosotras, el arte no comprometido no es arte, sino mercancía. ¿Qué queremos? Lo hemos manifestado mil veces. Queremos el establecimiento de una sociedad nueva, donde todos los individuos e individuas componentes de la misma tengan satisfechas plenamente sus necesidades materiales, morales e intelectuales. A cada una según sus necesidades, de cada una según sus fuerzas y posibilidades. Queremos esa sociedad sin ningún amo, sin ningún gobierno, sin ningún principio coactivo, sin ninguna esclava, sin ninguna víctima de las personas, una sociedad libre de personas libres. ¿Quiénes somos? ¡Somos los punkis! Pues volvemos a coger las sartenes, el tenedor y toda la mierda que nos rodea, la cogemos, la envolvemos y cerca del programa 400 o por ahí durante más de 7 años, amantes del ruido. Lo hacemos todos los jueves desde las 12 y un poquito y los viernes desde las 2 hasta las 3 y un cacho. En Radio Clara Libre y Libertaria en el 104.4 de la frecuencia merengada. Ok. Que somos muy punkis, que no nos gustan muchas cosas, como se han leído al principio, y muchas más. Y además cualquiera puede hacer ruido, y si no, que nos llamen por teléfono. En el 391-2016 y en el 391-5721. así no nos han dejado respiro esta peña. Y se trata de Boycott, Boycott a mogollón de cosas, pero esta vez es Boycott, un grupo que viene desde Holanda en un EP compartido con otra peña que no me acuerdo ahora cómo se llaman. Algo que acaba en Action. Y era un EP muy bonito que os poníamos y que tenía una portada en la que se burlaban de Nike y su anuncio ese de una raya ahí colgando, y se aparecían que le habían cortado las botas a uno de estos. No sabremos si os habéis enterado guay de lo que hemos dicho, pero Boycott, muy bonito, y seguimos con cosas bonitas. Pues deciros que con lo que hemos empezado el programa era la gente de Uranus, y que con lo que vamos a hacer ahora es poneros una gente de que ya os presentábamos la semana pasada. Se llamaban los Jeperut, una gente que se ha editado una maqueta que también llaman los Jeperut, dicen que no la han, se la han editado, que está aquí dentro, quien se lo ha editado, pues así, Producciones Grunge, que son de Santa Coloma de Gramanet, y os vamos a poner un tema de los Jeperut. Hermanos, lucha por ti, por tu tierra, y abandona tu amor. Del alma de nuestro pueblo, sus olvidos zapatistas, que puso pie a los brillanos y tumbó a los villanos. Viva Emiliano Zapata, viva nuestra libertad, viva el pueblo mexicano que no se deja pisar. Viva Emiliano Zapata, viva nuestra libertad. Viva el pueblo mexicano que no se deja pisar. Bolsas de oro circulan en todas las direcciones. En Chiapas, Luca, que nada, todo va a las guarniciones. No te desajos de cuervo, cuando el mundo se acaba, es cuando ves que tu vida no está siendo aprovechada. Vivo, escucha este canto, que a tu tierra llegará, que se pasa que morimos luchando en libertad. Viva Emiliano Zapata, viva nuestra libertad, viva pueblo mexicano que no se deja pisar. Viva Emiliano Zapata, viva nuestra libertad, viva pueblo mexicano que no se deja pisar. Pueblo mexicano que no se deja pisar. Viva Emiliano Zapata, viva nuestra libertad. Viva el pueblo mexicano que no se deja pisar. Y como os decíamos, era la gente de los Jeperut con una maqueta que le ha editado la gente de Producciones Grunge, que son 12 temas de ska con cuadritos, y que esta gente pues son mogollón de peña, 8 o 9, y que pues eso, hacen ska, y que deciros que son de Barcelona o por ahí. explosión revolucionaria, el pueblo crearía espontáneamente una sociedad libre, sin Estado, sin Iglesia y sin capitalismo. Acabamos de escuchar es un tema de una maqueta que nos acaba de llegar y son una gente que vienen desde Valladolid, una gente que se llama Cultivore y una maqueta que la llaman Confrontación de Ideas. Deciros también que la acompaña un extenso libreto que la han producido como 6 o 7 sellos y distribuidoras, como son Mundanal Ruido Hardcore de Vizcaya, la gente, un colectivo anarquista que se llama Solo Nos Falta Hablar de Liberación Animal, luego también una gente que se llama Acracore Producciones, que es un sello político, luego está la distribuidora Sentimientos Contra el Poder de Getafe, también está la gente de Víctimas del Progreso Crímenes de Estado de Madrid, el colectivo Futuro Anarco Vegano de Valladolid, también distribuidora, y la distribuidora Strange on View. Y una reflexión al fin. Y es aquí donde debemos hacer un esfuerzo por bajarnos de nuestro trono antropocentrista. También nos cuentan que es una edición benéfica en la que todos los siempre escasos beneficios obtenidos a partir de la venta de este fanzine sonoro, como lo hacen llamar, serán destinados a financiar acciones de carácter anticapitalista relacionadas directamente con la liberación humana animal. Asimismo, se intentarán cubrir económicamente ediciones informativas de carácter anarcovegano en una campaña por la difusión de esta filosofía y moda y modo de vida. En base a una revolución social, llevará implícito en cada uno de nosotros el abandono de aquellas actitudes y comportamientos que amenacen la libertad de otro ser. Por una igualdad real, liberación animal. Comentaros, bueno, deciros que el jueves que viene ya os leeremos algo de este libreto, que es bastante extenso, porque aparte de las letras vienen textos de o artículos y pensamientos, como pone aquí, que han elaborado las diferentes organizaciones que han editado esta maqueta, y como creemos que es interesante, porque también llevan mucho material así del rollo anarco-vegano, que por aquí pues no es muy común que comentemos cosas de estas, y nos apetece. Y así que el jueves que viene os diremos más cosas de esta gente de Cultivore de Valladolid, que al nombre que llama esta maqueta se llama Confrontación de Ideas. Nos han llamado diciendo que de repente se ha ido el programa en las ondas estas volátiles, así que no sabemos si estas palabras, por ejemplo, se estarán siendo oídas por ahí fuera o si se oyen súper mal, como parece que también puede que se esté oyendo. Así que si a alguien le apetece meter un toque al 391-5721, al 391-2016, pues de que te cagas para saber si estamos por ahí afuera o qué. No, espera, que este había bajado antes, sí. Ahora llega otro mensaje de ayuda. Pues si hay alguien de técnica por casualidad o alguien de la radio que ya haya tenido este problema, molaría que nos llamara para ver si se puede solucionar o no. Y sin medios y sin nada, pues vamos a seguir el programa. Igual que sin muchos medios y todo eso, pues una sorpresilla, tocaron ayer por Valencia. Venga. Pues antes de comentar lo que está sonando, que es Active Minds, y aprovechando que nos han llamado por teléfono y sí que nos han dicho que ha habido un vacío o algo así, o que de repente se ha oído mal, pues os vamos a recordar unas cuantas cosillas. Es que, un momento. Os vamos a recordar pues que esta radio está ahora mismo muy hecha polvo de pelas y que ahora os vamos a decir si queréis colaborar y participar para que no pase lo de antes, que estás ahí, yo qué sé, tumbadita, relajadita y de repente te van a poner una canción y ¡pum!, vacío. Y lo que mola es el ruido. Pues una de las maneras que podéis colaborar para que Radio Clara tire para adelante a través de, bueno, pues que tenga mejores medios técnicos es suscribiéndoos a esta radio. Y la manera de la que podéis hacer, pues es, una, nos llamáis aquí al teléfono 391-5721, 391-2016, nos dais vuestros datos y lo que se os hace es cobraros 3.000 pesetas al trimestre, que es un talego al trimestre, que son 300 pesetas al mes, que bueno, pues que parece que es poco, 5 duritos que... al minuto, no, es 10 pesetas al día. Pues eso, por 10 pesetas al día podéis ayudar a que esta radio pues pueda seguir tirando para adelante, porque aquí no hay subvenciones, no hay publicidad y no lo tenemos que autogestionar. Y si hay movidas, pues a enrollarse. Cosillas como esta guitarrilla o la batería que la acompaña, porque simplemente son dos personas las que hacen todo este pitote, pues se trata de Active Minds, una gente que la semana pasada os decíamos que tocaban en Castellón, hoy mismo han tocado en Castellón, y el jueves pasado pues no sabíamos que tocarían ayer miércoles en un bar que hay por Mislata, que se llama El Simonis, una bodega que se suele enrollar mogollón, y que como este sábado hubo un desalojo donde se iba a hacer este concierto, al final se ha hecho en esta bodega. Y la que se lió pues fue muy bonita y ahora lo va a comentar alguien o qué. Decir quién, los grupos que tocaron y todo eso, que habrá pena que no. Además de Active Minds, tocó una gente que se llama Voice of Hate, que eran tres personas que estuvieron allí haciendo el punky bastante, porque una de las baterías se le iba para adelante, otro no se acordaba de alguna canción y bueno, bastante punky. Aunque suenan súper brutos y ruidosos, como vais a oír ahora en una cinta que tenían grabado hace un año más o menos, o por ahí, que esto del tiempo no importa, no existe. ¡Hala! Ha habido otras formaciones. Comentaros también del concierto que bueno se hizo allí en el Demonis, en una habitación bastante pequeñita, pero que bueno pues que entró también bastante gente y si no desde atrás se vio algo, y que pues como decía aquí el colega, hubo bastante buen ambiente, la gente se subió a alguna que otra mesa y se tiró para hacer algo de mos. Mogollón de bailes punkis. Y que además mogollón de gente flipaba que dos personas montaran ese melocotón, porque la verdad es que si alguien de la que está afuera estuvo ahí en el concierto, sabrá por qué lo decimos, porque se lió. Dos personas y siete pedales. La imaginación contra el poder. Además comentar que son unos abueletes, que llevan casi 10 o 12 años por ahí, que han sacado mogollón de EPs, que ya os hemos dado la chapa de los letras, lo barato que lo sacan, el buen rollo que llevan, y además... que además de sacar muchos EPS, los sacan ellos mismos con una distri que tienen que se llama Lonely Tunes, y además han sacado a mogollón de otra gente, también peña que lleva un rollo bastante cañero a nivel de letras, a nivel de pues presentarse ahí discos con libretos guapos y movidas así. Y además son hermanos. Y lo que vamos a hacer ahora es comentaros lo que ha estado sonando, porque como vino esta gente, pues hemos podido conseguir cosillas nuevas. Una no es muy nueva, pero no la habíamos tenido por aquí, o no nos la habían pasado, la gente que quiera, como si queréis pasarnos algo, que eso. Y se llamaba El capitalismo es una enfermedad y el dinero una droga adictiva. Y es lo que ha estado sonando todo este ratillo que os hemos comentado, pues lo del concierto. Lo que vamos a hacer ahora es poneros el último EP de esta gente, de Active Minds. Se llama The National Lota E, que la lota esa es algo como la lotería primitiva esa, la loto. Y bueno, pues este EP pues tiene 8 temas y, como decíamos antes, también lo ha sacado la gente de Lonely Tunes. Hola, Voglia. Poesia, poesia. Poesia, poesia. Poesia, poesia. Una poesia, poco de mención. Un error, un error. Una poesia, poco de mención. Repensión, repensión. Una poesia, poco de mención. Un error, un error. Una poesia, poco de mención. Policía, cabrón. Pues mucha policía, porque se llevaron hasta un helicóptero y poca diversión fue lo que hubo el sábado día 5, no, el sábado pasado, que no sé qué día fue, en la fábrica ocupada de Benicalap. Y poca diversión porque después de unos extraños sucesos, pues la fábrica fue desalojada. Desalojada por un mogollón de policías que en teoría llevaban una orden de detención y que, aprovechando que había bastante poquita gente, pues se llevaron detenidas a las que había, dejaron a unos levantinas en la puerta y la cerraron. Muy curioso es la vinculación de Levantina Seguridad con la policía, como pasó ya también en el Casal Popular cuando fue desalojado. Pues eso, estuvieron por ahí con su jefe el Cojo, ahí andando, y bueno, pues que se llevan muy bien. Así que ahora mejor, pues os decimos eso, que ha sido desalojada la fábrica, esta casa ocupada que había por Benicalap. Y eso, nos vamos con un agente que nos cuentan cosas. Todo perdido es lo que cantaban E150. El sábado 14 de marzo, concierto Hardcore Kamikaze. A las 10 en punto de la noche por 400 pesetillas. Acuérdate, en la calle Emborrás número 4, barrio del Carmen. Desde Barcelona, E150 y una Bomber presentando su nuevo single compartido. Y desde Valencia, Voice of Height y Zanussi. Y después, discoteque, tecno y disco garruleo con DJs disidentes de Lorta y de Varna. Recuerda, el sábado 14 a partir de las 10, no te lo pierdas. En la calle Emborrás número 4, barrio del Carmen. Pues basta ya por hoy de poner a 150, porque después de comentarnos esta convocatoria os queríamos poner a una Bomber, que es uno de los grupos que tocan, y como estaba puesta, me he equivocado y la metí al revés, pues vais a oír ahora un cachico de lo que se pueda. Pero antes nos comentan algo. Deciros también que en este concierto y en esta fiesta, pues posiblemente también estará tocando la gente de Neo, que si escucháis el programa ya os los hemos puesto alguna vez. Deciros que esta convocatoria que os comentábamos antes será ya en lo que es Fallas, y que lo que vamos a comentar serán más cosas que van a suceder durante estas fallas, o por lo menos al principio de las fallas. Y como no hay musiquilla de fondo, vamos a... cambiar. Quizás llevas años empadándote y reprendiéndote y aún no has cambiado. Esa no es la manera de hacerlo. Como os decíamos, la semana que viene empiezan las fallas y va a haber actividades en los locales de la calle Beneficencia y de la calle Emborrás. ¡Fallas de mierda! En la calle Emborrás número 4, pues estará tocando la gente que estaba sonando antes y la gente que está sonando de fondo. Y aún no has cambiado. ¿Qué le ponemos a sus revoluciones que antes estaba mal? Y que por si no lo sabéis, os decimos que es la gente de Cruel Circus, que estarán tocando, bueno, actuando, porque ahora son un grupo de teatro que hace performances, y estarán tocando junto a la gente de Puag, como os decimos, el viernes 13, en la calle Emborrás, número 4, la gente de Cruel Circus y de Puag. No justifica los medios, pero la rabia sí. Justina, padres de la joven Susana piden en su comunicado a la policía que demuestre que no es verdad que uno de los asesinos de su hija es hijo de un senador. Que demuestre la policía que no es verdad que otro de los asesinos de su hija es hijo de un alto cargo de la policía. Y que demuestren también que no es verdad que uno de los testigos del asesinato de su hija fue asesinado por el hijo de un teniente coronel de la Guardia Civil porque se negaba a guardar silencio sobre el asesinato de Susana. No acaban ahí los requerimientos de los padres de Susana a la policía. Le piden que demuestre también que no es verdad la relación familiar que tiene la juez que instruye el caso con uno de los testigos del asesinato de su hija y que además demuestren que no es verdad que todo lo expresado por ellos en este comunicado lo conoce la justicia y la policía. Y ahora mismo lo que está sonando es la gente de Puig, la que os comentábamos antes del concierto. Y lo que oímos es el Bienvenidos y Bienvenidas a las Delicias del Capitalismo, el último LP y primero que ha sacado esta peña de Valladolid. Y vamos a seguir comentando dos convocatorias y la siguiente va a ser la que el sábado 7 de marzo en la Plaza de la Virgen a las 12:30 de la mañana y será una fumada popular por la despenalización del cannabis. Como os decimos, el sábado 7 de marzo a las 12:30 de la mañana en la Plaza de la Virgen, fumada popular. Con lo que vamos a seguir es con diciéndoos un poco de la programación de la séptima falla alternativa de Meliana, que este año pues la empiezan el 12 de marzo con la plantada a las 9:30. La van a hacer desde el jueves 12 hasta el domingo 15 y por ejemplo algunas de las actividades del viernes 13 son un taller de creación literaria. Hay una comida y luego también hay una actuación de cantautores y cantautoras como son Borja, Manuela y Fernando. El 14 de sábado continúan con un pasacalles, también hay unas paellas. Todo esto a partir de las 12, luego a las 5 hay una animación para niños y niñas, hay un taller de sanques y también un taller de malabares y hay cuentacuentos a cargo de la gente de Rodamons y también hay un concierto de la gente de Potrellat, que es un grupo que quien no iba al programa los conocerá, que son de allí de Meliana, y otro grupo de Villena que se llaman Disidencia. Van a estar tocando el sábado 14 a las 11. We'll be right back. Pues eso, Disidencia estaban tocando el sábado 14 en Meliana, en la séptima falla alternativa. Y para terminar... Y para terminar con algunas de las actividades que van a hacer, deciros que el domingo a las 6 empiezan con un recital de Badal y luego hay chocolate y actuación de los Dimones. Y con esta música que tanto nos acompaña, vamos a comentaros otra convocatoria. Y será este viernes 6 de marzo y sábado 7 de marzo. Serán unas jornadas por la despenalización del cannabis. Y el viernes 6 de marzo, pues eso, a las 8 de la tarde, habrá una charla, debate y un vídeo sobre las propiedades medicinales del cannabis, y que estará un médico que se llama Julio Toro. Y luego el sábado 7 de marzo, también a las 8 de la tarde, pues estará un abogado para que nos contará un poco pues cómo está el rollo a nivel jurídico, y también se presentará la asociación Vena Riamba por la cultura del cannabis. Y bueno, pues después de la presentación de la asociación esta, lo que habrá será un concierto donde estarán tocando dos grupos, uno que se llama El Enano que Pide o El Enano que Da o algo así, y otro que es la gente de Escalopendra, que es esto que está sonando de fondo. Y que por aquí nos va el desarrollo de la despenalización. Actividades que se van a desarrollar en el Centro Cultural en Borrás, deciros que el 8 de marzo hay una película que se llama Hola, estás sola. Hola, estás sola y no has ido a la mani. Otra de las películas va a ser Nola Darling, y esa es el martes a las 8:30. We'll be right back.

pues esta gente que aplaudían tanto, esta gente también, era la gente de Nocivo, como se ha dicho en la introducción. ¿Y por qué os ponemos esto? No porque Nocivo se haya vuelto a juntar, ni tampoco porque el Casal Popular se haya vuelto a ocupar. Qué va, qué va. Os lo ponemos porque la sacamos esta cinta en directo, pues en forma de poder pues ayudar a pagar los gastos que ocasiona el programa y estar en esta radio sin publicidad y todas esas cosas que hay que hacer. Y como el dinero no llueve del cielo, pues sacamos esta cinta. Eso fue hace tiempo y ahora lo que hemos hecho es sacar unos recopilatorios muy bonitos y que presentamos la semana pasada. Mentiroso. Pues, bueno, no lo queríamos decir, pero mentiroso. Aquí el Hotel Rey Don Jaime, la tercera mentiroso. Planta. Mentira. Cerca de 5.000 personas, pues estuvimos presentando estos recopilatorios. Y ¿pero qué digo? Y vamos a poner algunas opiniones recaladas de allí. A ver. Amantes del ruido, con sus recopilatorios, que ha habido gente que los ha escuchado. ¿Qué nos puedes decir de estos recopilatorios nuevos que van a salir? Que van a salir, pero yo ya los he oído. Sí, da igual. Ah, pues yo creo que está muy bien que salgan, porque eso es muy emocionante. Yo estoy realmente emocionada. Creo que esta gente es buenísima, buenísima, buenísima. Están como recién hechos. Tenemos otro oyente que ha oído el programa, los recopilatorios antes de que salgan. ¿Qué nos puedes decir de estos recopilatorios? Pues yo creo que los recopilatorios son algo increíble, que no se ha oído nada como esto, ni aquí, ni más allá de Massachusetts. Son fabulosos. Yo, desde la ópera de Carmina Burana, no había oído nada parecido. Tenemos más gente que ha oído los recopilatorios. ¿Tú qué opinas de los recopilatorios de Amantes del Ruido? ¡Qué fabuloso! ¡Qué fabuloso! ¡Fantástico! ¡Qué fantástico! ¡No comen! ¡No comen! ¡Fantástico! Como ven, parece que gusta a la gente. A ver, ¿tú qué nos puedes decir de los recopilatorios? Sinceramente. ¿Sinceramente? ¿Los has oído? Siempre soy una persona muy sincera, sí. ¡Son fantásticos! Como ven, vamos a buscar a la última persona que está ahí escondida. ¿Qué nos puedes decir de los recopilatorios? ¡Borracho! ¡Borracho! Hemos viajado en el tiempo, tic tac. Waarin het trefwoord vanavond punk luidt. Ja, je hoort het goed, punk. Pues lo que ha sonado era Sin Red. Ahora el corazón del sapo. Y así hasta muchísimos grupos, hasta ciento y pico. ¡Hala! ¿No? ¿Cómo que no? Pues son menos de 100, ¿no? 80 y pico pues grupos. Pues eso, 80 y pico grupos, todos diferentes, todos con algo que contar y hacer de música y que aparecen grabados en 4 recopilatorios que estarán por ahí pues dentro de muy poquito. Y que es eso, 4 horas de música, eso, sin que se repita ningún grupo y por 300 pelas cada recopilatorio. Y que, bueno, pues eso, la pasta va para este programa, para que sigamos diciendo estas tonterías, claro. Y mucha policía, claro, poca diversión, claro. Y todo eso. Pues eso os decíamos la semana pasada. Y esta semana también os hemos dicho lo de mucha policía, poca diversión. ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡La patria! ¡Qué mala patria! Y es que nos gustó cómo nos quedó la presentación de estos recopilatorios la semana pasada y así pues hemos estado un tiempo así tranquiletes, uno ha ido el váter a cagar y todo eso. Esta canción que acabamos de escuchar es la apoteosis. Pertenece al último LP de Los Jefazos y Atus. Lo mejor que puedas haber escuchado en tu vida. A muy pesar nuestro, se han separado. Pero bueno, ahora tienen otro grupo que se llama Anint, que lo más probable es que vengan a tocar en octubre, y os dejamos con esta canción que se sale del mapa. Pues parece ser que tenemos una noticia de última hora, ¿es así? Pues sí, tenemos una noticia de última hora desde aquí, desde el pantano de Itoy, y es que ayer dos jóvenes se subieron a un árbol y se han encadenado. Pues ahora sí que os vamos a comentar mejor esta noticia, y es que dos jóvenes ayer se subieron a un árbol, a un árbol del jardín del Palacio de Navarra, para protestar por la construcción de las obras del pantano y además pues para pedir, bueno, que no se realice el juicio contra los solidarios con Itoy. O que si se realice, que no se cumplan las penas que les piden, que son una verdadera pasada. Deciros también que además que bueno, que estas dos personas que se subieron al árbol pues fueron detenidas, y además otras 20 personas que estaban por allí pues dándoles apoyo pues también fueron detenidas. Y os queríamos recordar que los días 9, 10 y 11 de marzo pues será el juicio contra la gente que cortaron los cables allí en Itoy, y que el 14 de marzo pues habrá una maní que intentarán que sea lo más gorda posible para protestar por este juicio y pidiendo la libertad. Y eso será el 14 de marzo a las 5 y media de la tarde en la estación de autobuses de Pamplona. Lucha en tu Sueña, vive y lucha. We'll be right back. Pues eso, por aquí seguimos con medio que toso y que no, haciendo ruido hasta que te estallen los oídos. Y estamos muy cerquita de acabar el programilla por hoy, pero antes de irnos, pues os vamos a poner una cosilla. La primera que os vamos a poner para antes de despedirnos es la siguiente. Pues os vamos a poner una gente que se llama Población Superflua, que ya tenemos el libreto, pero hoy no os vamos a leer nada. Así es que eso, Población Superflua. Sí. Q4 50 方块 1再开始